Aportando Luz, episodio 106. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de astrofotografía, paisajes y retratos. Hay fronteras entre disciplinas que antes estaban pues, más o menos claras, pero que empiezan a desaparecer gracias a los avances tecnológicos que, por ejemplo, nos permiten fotografiar el cielo profundo con equipos más asequibles que antes y gracias también a personas que tienen experiencia en varias disciplinas y que son capaces de mezclarlas de una forma muy natural y además pues, con mucho acierto. Y esas fotos son algo que da gusto verlas, que son algo muy novedoso y que además son siempre muy inspiradoras para todos. Y así, por ejemplo, tenemos casos como los paisajes con objetos celestes de fondo, pero además en los que aparece una persona como sujeto principal, ocupando gran parte del encuadre y mezclando así astrofotografía de cielo profundo y el retrato. Y eso es algo que hace estupendamente bien nuestra invitada de hoy, Cayetana Saiz. Buenas, Cayetana, ¿qué tal estás? Hola, Javier, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. No, muchísimas gracias a ti por pasarte porque tu trabajo es un trabajo que yo creo que nos encanta a toda la gente que te conocemos. Yo desde que te descubrí estoy enamorada de las fotos que haces porque son espectaculares y es un placer tenerte aquí en el podcast, así que muchísimas gracias por estar. Gracias. Antes de entrar en el mundo de la fotografía nocturna, cuéntanos porfa quién es Cayetana. Bueno, pues yo soy Cayetana, una fotógrafa retratista que se ha ido poco a poco metiendo en el mundo del espacio profundo. Desde hace cosa de 2 años la astrofotografía y 15 años la fotografía de retrato. Y bueno, pues como bien acabas de decir, ha ocurrido lo inevitable, ¿no? Que he ido fusionando mis dos pasiones, que son la fotografía de retrato y la astrofotografía. Y en eso estoy, poco a poco explorando, porque claro, es algo nuevo, efectivamente, uh-huh. Es algo que no se suele hacer o que no es muy común, entonces es difícil, no tienes muchas referencias, ¿no? de quien aprender, así que explorando. Qué bueno, ¿y cómo pasas del mundo del retrato a la fotografía nocturna de paisaje? ¿Cómo la descubriste? Bueno, pues a ver, yo siempre he sido una persona muy curiosa por la naturaleza en general, por el universo y la verdad que lo fotografío todo. Todo lo que experimento, viajes, familia, animales, cualquier cosa. Con lo cual, al final es cuestión de ir mezclando, ¿no? Y hace cosa de 2 años, pues, no han sido 2 años. Hace ya igual 5 años empecé a sentir curiosidad, especialmente por la fotografía de Vía Láctea. Y hace 2 años ya empecé con un espacio profundo. Lo que ha ocurrido es que, como yo continúo con fotografía de retrato, es mi trabajo, la fotografía de retrato, se han unido casi inevitablemente. Empecé pues, haciendo fotos a mis hijos frente a la Vía Láctea y cositas así, porque claro, al final es, pues eso, se trata de unir o experimentar tus pasiones, ¿no? Unidas. Y esos momentos con la familia y esos momentos en la noche, pues bueno, te llevan a... El resultado es ese, ¿no? La fusión tan bonita. Uh-huh. Y luego ya, pues nada, así fue como empecé y luego ya fui buscando cositas más concretas que yo quería, pues en zonas concretas de la Vía Láctea, con personajes concretos, autorretrato, que es algo también muy complicado y que me gusta mucho hacer. Y bueno... yo creo que así, un poco sin querer, ¿eh? No como algo planificado, sino algo que ha venido casi sin querer. Qué bueno, una forma natural, ¿no? Y hablamos antes de que al final esto es como algo muy novedoso, ¿no? Porque al final tenemos objetivos muy luminosos, cámaras que trabajan muy bien altos ISOs, tenemos Star Trackers que son asequibles, muy ligeros, potentes. También tenemos por la parte del ordenador software de reducción de ruido que hace un gran trabajo. Y al final, como que gracias a todos estos avances, mi sensación es que en fotografía nocturna tenemos muchas cosas aún por descubrir, muchas cosas también por hacer, y que es una disciplina que está en constante evolución, ¿no? Como decías tú antes. Sí. Bueno, esto es una maravilla. O sea, es hace cosa de 10 años, bueno, igual un poco más, es que era impensable hacer lo que podemos hacer ahora. Somos muy afortunados. Y sí, yo creo que esto va, a partir de ahora, va a ser un avance que nos tenemos que agarrar porque vienen curvas, desde luego. Sí, totalmente. Al final siempre hay un equipo nuevo que te ayuda a hacer algo que igual ni siquiera te habías planteado, o ves alguna foto por redes sociales que dices, ostras, que esto se puede hacer, venga, vamos a ver cómo se puede hacer y a investigarlo. Y es una pasada estar disfrutando y viviendo este momento por lo que dices tú, ¿no? Al final vas abriéndote tu hueco según tu estilo en la fotografía nocturna y es algo súper bonito. Totalmente de acuerdo. Y una cosa que también haces tú muchísimo en tus publicaciones es divulgar el cielo nocturno, siempre con explicaciones muy extensas de todo lo que ves en las fotos. Creo que es algo también muy importante, ¿no? De dar a conocer el cielo nocturno para que la gente lo conozca, lo ame y con eso pueda protegerlo. Pues sí, realmente es muy importante porque yo creo que muchas veces lo que ocurre es que si compartes una fotografía sin contextualizar, a la gente no le llega tanto. No es que no lo aprecien, es que no saben ni lo que es. Y lo que no sabemos lo que es que no lo amamos. No sé cómo explicarte. Nos ayuda mucho tanto lo que acabábamos de hablar de hacer astrorretrato como esto, que es divulgar ciencia, nos ayuda a contextualizar lo que estamos fotografiando en todo momento. Imprescindible para entender, para llegar eso a amar el universo, ¿no? Y a querer protegerlo, efectivamente. Muy importante lo que has dicho. Muy bien, pues oye, mil gracias por esa labor que haces para darlo a conocer, porque lo que decías tú, muchas veces, si no publicamos una foto, la gente ve formas de colores, luces, estrellas, pero no sabe muy bien qué está viendo, y yo creo que eso le aporta muchísimo valor a la publicación y ayuda a educar al espectador para que sepa lo que está viendo y lo pueda proteger. Hablamos antes del equipo, de todos los avances que hay en el mundo del equipo, de la tecnología. ¿Qué equipo utilizas tú para tus fotografías nocturnas? Bueno, principalmente, aunque he hecho alguna cosa de planetaria con telescopio, yo todo lo hago con cámara fotográfica DSLR y objetivos fotográficos. Utilizo los objetivos que tenía yo ya por mi trabajo, que van pues desde los 15 milímetros hasta los 500 milímetros. Uh-huh. Y ya en esa gama de longitudes focales tienes, bueno, pues un abanico muy amplio de posibilidades, tanto de gran campo, vía láctea, espacio profundo. Bueno, es que realmente puedes hacer de todo, ¿no? Hombre, no puedes llegar a los objetos más distantes o más de menor magnitud, pero puedes hacer muchísimas cosas. Y eso es lo que utilizo, bueno, con algún accesorio más, como filtros, anticontaminación lumínica, la montura ecuatorial o Star Tracker, dependiendo de lo que vaya a hacer. Pero vamos, eso y un intervalómetro de los de toda la vida de cable ya te lleva a viajar por todo el universo. Oye, pero hay una cosa que me alucinó en tus publicaciones, de esto que bajas a ver el equipo que has utilizado cuando lo indicas, porque estamos acostumbrados a trabajar con cámaras full frame, último modelo, etcétera, etcétera. Y luego resulta que tú haces fotos con una Canon 800D astromodificada, que es una PSC que, si no me equivoco, es del 2017. Sí, así es. Vamos, alucinante. Bueno, es que se puede. Claro. Hombre, no es lo óptimo, pero ya ves que se puede hacer. Y esto surgió así porque, bueno, lo primero porque empecé hace poquito. Y yo empecé con la cámara que utilizo para trabajar, una Canon, una 5D Mark IV. Pero claro, enseguida pues me planteé la astromodificación de la cámara, no quería astromodificar esa cámara y bueno, empecé a buscar cámaras que ya estuvieran astromodificadas, porque es bastante costoso esa modificación. Entonces, si te compras una cámara más la astromodificación, bueno, al final no me compensaba. Viendo que con una 800D se puede, Pues al final, a por ello, con esa, y con esa sigo, la estoy exprimiendo hasta que el sensor diga, basta, no puedo más. Qué bueno, porque muchas veces nos puedes, yo el primero también, ¿eh? Nos puedes ansia de estar siempre a la última, de no, porque esto me permite trabajar con un paso más alto de ISO, con el mismo ruido, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, mira, pues ahí tenemos el ejemplo de que se puede trabajar con una cámara de 2017 y que además no es full frame. Así que genial. Oye, pero si te llamaran de una tienda de fotografía y te dijeran, Cayetana, puedes escoger cualquier cámara, cualquier objetivo, ¿qué combo escogerías para hacer la fotografía nocturna que practicas tú? Buena pregunta. Pues fíjate que igual me pasaría a una mirrorless. Uh-huh. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Porque estoy yendo mucho a la montaña, son muy ligeras. He probado alguna de Canon y me gusta mucho. Y tienen unas lentes, además, maravillosas. Maravillosas. Unas lentes súper versátiles, que yo solo pienso en que pese poco todo en estos momentos y en poder llevármelo en la mochila. Y yo creo que se iría por ahí porque tarde o temprano yo ya quiero pasarme a un telescopio con cámara astrodedicada, porque bueno, ya son cámaras refrigeradas, son cámaras que, bueno, pues sí que es verdad que se nota una gran diferencia, sobre todo a la hora de procesar las imágenes, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mucho trabajo de procesado, tengo que hacer muy bien las tomas de calibración, tengo que meter ahí muchas horas, y sí que es cierto que aunque estoy pudiendo hacerlo y me encanta, tarde o temprano voy a dar ese paso, lo cual ya estoy pensando en complementar con un, pues sí, con una cámara ligera para cuando me mueva, para la Cayetana nómada. Qué bueno. Y oye, yo no soy tan disciplinado y cuando hablamos antes de ir a la montaña, llevar poquito peso, cada vez que ahorro un poco por algún lado, meto por otro lado. No puedo aguantarme. Sí. Y siempre tengo que llenar la mochila a tope hasta que las costuras vayan a reventar. ¿A ti también te pasa? Sí, sí, es un poco enfermizo esto. Es como un... Sí, sí me pasa, pero luego estás subiendo y te estás acordando, sí. ¿Eh? Y quieres lanzar barranco abajo todo el... Todo el peso, no, hay que ir ligero para llegar muy alto. Y otra cosa que también he visto que haces es que trabajas con dos cámaras en el mismo Star Tracker. Sí, eso lo hago mucho porque, claro, aquí en Cantabria no hay muchas noches despejadas, entonces lo que hago es aprovecho al máximo la montura y pongo todo lo que pueda. Como esa montura es bastante para cámaras así ligeras, para equipo ligero, se puede poner dos, no tengo problema. Claro, con un Star Tracker tipo Star Adventurer o así no se podría, pero, uh-huh. pero con esta que tengo yo, que está a caballo entre los pequeños Star Trackers y las monturas convencionales, sí que se puede. Y la verdad que está muy bien, porque claro, es duplicar, el aprovechar el seguimiento, claro. Por dos. Qué bueno. Y antes también comentabas un poquito de pasada el tema de los filtros. Tú que haces fotografía de cielo profundo con telescopio y también haces fotografía con una cámara y objetivos más convencionales, ¿qué filtros utilizas y qué nos recomendarías? Pues el que más utilizo es un filtro anticontaminación lumínica de Astronomic. La verdad que me uh-huh. va muy bien cuando estoy disparando en casa, que es un Bortel 5. Es una zona contaminada lumínicamente, pero tampoco es una ciudad. Es... Bueno, afueras de una ciudad, digamos. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, cuando me voy a la montaña o a zonas libres de contaminación lumínica, lógicamente no lo utilizo. ¿Y te funciona bien ese filtro? ¿Te quita mucha contaminación lumínica? Me funciona muy bien, sí, estoy muy contenta. También tengo otros de Optolón. Uh-huh. Y la verdad que todos muy bien, cada uno para su... Hay que utilizarlo en su momento, ¿no? En unas circunstancias concretas. Y entiendo que son filtros de los de clipping, ¿no? Que los que se ponen justo delante del sensor. Correcto, entre el objetivo y el sensor. Uh-huh. ¿Y filtros de H-alfa utilizas con la cámara astromodificada? De momento no he utilizado, pero sí que me estoy planteando comprarme unos de banda estrecha de oxígeno y de hidrógeno alfa. Sí, uh-huh. Para ciertas cosas que quiero hacer ahora y tal, sí. También de clip, porque no tengo otra opción de momento. Lo que pasa es que son todos tan caros, restan sí. Tipo euros cada filtro. En este mundo es todo muy caro, ¿eh? En cuanto lleva el apellido nocturno ya como que le suman algún cero, digo, por favor. Muy caro, sí. Es da que pensar, pero bueno, a ver, si de verdad te interesa sacar más detalle o invertir menos tiempo en cada señal, pues es que lo tienes que hacerlo al final. Sí. A mí me queda siempre también el consuelo de que la gente que se dedica a otro hobby, tipo ciclismo o el que sea, pues también es el equipo muy caro. Si te metes muy a fondo, como estamos haciendo también en nocturnas, es todo muy caro. Y una bicicleta, unas zapatillas, un lo que sea, se sube todo de precio. Así que al final, mira, me consuela que no solamente ocurre aquí, sino que estamos todos iguales. Si hubiéramos ido por otros derroteros, por la pesca, seguro que también hay cañas que son carísimas y acabaríamos además ahí, justo. Sí, sí, sí. Así es. Tal cual. Y, oye, continuando con esa solapa que comentaba antes entre astrofotografía con telescopio y fotografía nocturna de paisaje, también se está adaptando del mundo del telescopio, ¿no? De la astrofotografía con telescopio, técnicas de procesado, software también propio de astrofotografía, que estuvimos hablando en un episodio anterior con Luismi, de Natural Portraits, y a mí esa es una parte que me cuesta muchísimo por la curva de aprendizaje que tienen esos programas, pues tipo PixInsight o Cyril, pero en tu caso, que imagino que lo utilizas ya para cielo profundo, ¿también los tienes incorporados en tu flujo de trabajo de fotografía nocturna de paisaje? Sí, de hecho, yo siempre que hago espacio profundo para estos astrorretratos o tal, sí que hago la edición del cielo en PixInsight, el procesamiento del cielo siempre en PixInsight. Después sí que ya continúo en Photoshop, claro, pero lo que es la imagen del cielo, de espacio profundo, siempre la trabajo en PixInsight, porque una vez lo pruebas, ya no quieres volver a esas ediciones tan largas, porque se puede hacer en Photoshop, pero es que no está automatizado, ¿no? Esos procesos los tienes que hacer a mano. Entonces, bueno, sí que hay algún pack de acciones y tal, por ahí, Astronomy Tools y tal, pero bueno, no son igual. Al final, el resultado en PixInsight es bastante mejor. O sea, que merece la pena remangarse y ponerse con PixInsight a pesar de esa curva que tiene de aprendizaje. Sí, bueno, no es tan complicado. A ver, asusta mucho así en principio, porque es una presentación muy de, pues eso, hecho por programadores para programadores. O sea, te asustas, ¿no? Ves ahí muchos números, y no entiendes nada. Pero luego, la mayoría de los procesos los puedes utilizar con los valores predeterminados que vienen, por ejemplo. Eso es algo que todo el mundo puede hacer. Con tutoriales que hoy en día está YouTube lleno, también puedes aprender en un ratito. A ver, otra cosa es que ya te quieras meter a hacer cosas más específicas, ¿no? Pero sí, se puede empezar, no es tan difícil. Asusta un poco, pero bueno, no es tan difícil. Luego hay muchos scripts ya, lo tienes todo automatizado, los de, ¿cómo se llama? Seti Astro, por ejemplo, te descargas todos y vamos, yo con Seti Astro hago medio procesamiento. Mira qué bien. Y muy bien. Habrá que ponerse. Y luego también con Luismi hablamos de los plugins o software independiente en algún caso de RC Astro, de los Exterminator. ¿Los utilizas tú? Sí. Hace poquito que ya los compré, la licencia, porque sobre todo en mi caso, que bueno, que estoy con cámara, pues eso, no es una cámara astrodedicada, no es una cámara refrigerada, pues sí que es verdad que el ruido es una lucha, ¿no? Y bueno, merece la pena, ¿eh? ¿Y también el ruido? Merece la pena. Sí. A ver, hay controversia, ¿no? Por lo de la inteligencia artificial y... Pero bueno, es que tendremos que aprovechar, ¿no? Ese avance... el avance tecnológico al final, ¿de qué sirve si no nos permitimos, ¿no? A ver, haciendo un uso, bueno, pues medido y razonable, por supuesto, pero sí, yo tengo las tres, Star Exterminator, Blur Exterminator, que es una maravilla porque te deja las estrellas puntuales si es que ha habido cualquier problema, y Noise Exterminator también, sí. Qué bueno. Pues oye, al final más convencido, habrá que dar una oportunidad, aunque ya digo que me da mucha pereza. Encima, según estabas hablando de scripts, digo, ostras, ya la cosa está complicando, Pero bueno, le damos una oportunidad. A ver, te asusta mucho al principio, pero luego no, luego lo haces todo automático. Claro, sí, es lo de siempre. Luego ya te acostumbras y dices, joder, si es que al final de todo lo que hay aquí, a lo mejor utilizo 5 botones, es casi siempre lo mismo. Utilizas muy poco, casi siempre lo mismo y además te lo pones tú ya y todo por orden. Sigas la receta y ya está, ¿no? Y ya está, y con tranquilidad, sí. Pues venga, habrá que probarlo. Y seguimos con temas de fusiones, ¿no? Hemos fusionado fotografía nocturna de paisaje con astrofotografía y ahora le añadimos también otra disciplina en la que eres también experta, que es la de retrato. Porque tienes fotografías como la de cara a cara con el escorpión, dejaré los enlaces en las notas, también la de las luciérnagas, que si no me equivoco es con tu hija. Sí. ¿Cómo preparas estas sesiones, estas fotografías nocturnas? ¿Cómo las haces? Bueno, pues bueno, primero surge la idea, lógicamente. Stellarium y Photopills son para mí herramientas imprescindibles en planificación. También mucho in situ, estando en el lugar, por supuesto, comprobando días antes, el mismo día. Soy un poco pesada en planificación. Me gusta tenerlo todo muy, muy atado para que, bueno, pues para que salga el resultado así, ¿no? Como sale, que pueda realizarlo. Y bueno, es un poquitín, muchas veces improvisando, ¿eh? Porque a lo mejor si no puedes hacer exactamente lo que querías, que puede suceder por cualquier cosa que no hayas tenido en cuenta, pues tienes que mover un poco cambiar un poco tu idea inicial, pero al final siempre salen resultados impactantes, ¿no? Que es un poco lo que consigues, sí. Eso, contextualizando, es poniendo el personaje y detrás, ¿no? Y pues la región de Antares, por ejemplo, en la fotografía que mencionabas de cara a cara con el escorpión, bueno, pues sí que es verdad que el espectador dice, ah, pero eso está ahí, pero así es de grande. Ese es un poco lo que queremos conseguir, ¿no? Y ahora que lo comentas, a mí eso me ha pasado alguna vez también, y mira que no hago tantos trabajos como tú, pero yo creo que el público, el espectador, está acostumbrado a ver fotografía de paisaje con la Vía Láctea, pero hablando de 16 milímetros, 20 milímetros, y ya más o menos lo tiene asumido y entiende lo que es. Pero cuando ve una fotografía, igual ahora ya no tanto, pero antes un poco más, de, por ejemplo, una gran luna detrás de un monumento, o ahora estas que estamos comentando, ¿no? De repente un paisaje con una persona y detrás Antares súper grande, la nebulosa Orión, pues ya como que no lo tiene asociado a que se vea de esa forma, en ese tamaño, y empiezan a decir que si es inteligencia artificial, que si es todo un montaje. Sí, sí. A ti imagino que te pasará día sí día también, ¿no? Sí, claro. Claro, por eso intento también registrar todo el proceso para luego poder, si necesito, demostrar de alguna manera que era real, ¿no? Y explicar por qué sucede el efecto de magnificación que se crea, ¿no? Al utilizar lentes de bastante longitud focal, alejarnos del sujeto, cómo magnifica el objeto de atrás, ¿no? Hay que explicarlo. Yo también he sido escéptica al principio, ¿no? De esas cosas. Es normal, tiene su lógica. Lo desconocido, lo que no entendemos, pues es como que nos cuesta asimilarlo, ¿no? Pero nada, una vez te lo explican y lo entiendes, pues es sencillo. Es sencillo, te tienen que convencer. Sí, lo que pasa es que también hay dos formas de afrontar esta situación, ¿no? Está la que decías tú de ser curioso y preguntar. Luego también está la persona que ya de manera frontal te dice que eso es imposible y que es un montaje. Que tú no lo conozcas no quiere decir que no se pueda hacer. Si por lo menos me vienes de buenas, te puedo responder y explicar cómo es el proceso. Pero si ya de entrada me dices esto, es que no te voy a poder convencer de cómo se hace. Te va a dar igual lo que te diga. Sí, es una pena porque no les puedes ayudar, ¿no? Aunque quieras ayudarles a entender, sí. Que yo siempre quiero. Pero es gente a menudo que no quiere, que no quiere aprender. Y poco hay que hacer con ellos, claro. Sí, efectivamente. Tú puedes intentar que entiendan o compartir tu opinión, pero bueno, si no la van a querer escuchar, poco puedes hacer. Perdido. Pero bueno, lo tenemos que intentar, claro que sí. Eso que no quede. Y comentabas al principio el tema de tener la idea de este tipo de fotografías de retrato con paisaje nocturno y un elemento en el cielo con un gran tamaño, tipo Antares o Orión, por ejemplo. ¿Cómo tienes la inspiración para este tipo de fotografías? Al final son muchos elementos nuevos, ¿no? Y no es solamente un paisaje en el que podemos intervenir poquito, sino que aquí ya pues nuestra cabeza tiene que empezar a trabajar, tiene que tener una idea para transmitir un mensaje y entonces la inspiración yo creo que es más necesaria, ¿no? ¿Cómo consigues tú esa inspiración? Sí, bueno, la inspiración puede llegar de muchas formas, ¿no? Te puede inspirar una canción, una película, una experiencia que hayas tenido con tu familia, un paisaje, y así me sucede, ¿no? Pero bueno, cuando ya empiezo a moldear la idea y se empieza a formar, Yo creo que es ya utilizando Stellarium, por ejemplo, porque uh-huh. Stellarium nos ayuda a ver lo que está ahí, pero que no somos capaces de ver con nuestros ojos si miramos en directo. Y jugar con Stellarium, que parece una tontería, yo tuve Stellarium muchos años, pero no lo sabía utilizar bien. Y ha sido cuando he empezado a entenderlo y a poder utilizarlo bien, ¿no? Cuando de verdad lo he aprovechado y me han empezado ya a surgir todas esas ideas. Cuando, yo qué sé, igual me fijaba en una nebulosa concreta, veía en qué momento se ponía, en qué momento salía, por dónde, y ya empezaba a relacionar, pues a ver, si es por el sur, en ese momento me puedo poner en este sitio. Porque sí, tú puedes tener la idea, pero bueno, tienes que comprobar que la puedes realizar, ¿no? Sí. Y eso es siempre a través de Stellarium o Photopills o lo que esté, depende de lo que esté planificando. Y bueno, yo es que soy muy, me inspiran muchas cosas, ¿eh? La naturaleza, la música, las películas. Qué bueno. Sí, desde luego también aquí interviene mucho la inspiración y lo que decías, la planificación, porque son fotos que quieres que estén todos los elementos en un sitio en concreto y obviamente la planificación ahí es prácticamente vital y sin ella no podríamos llegar a hacer lo que estamos haciendo. Y hablando de inspiración, ¿tienes tú alguna localización especial que, en la que te sientas muy cómoda, que siempre te inspire algo, que vayas de forma habitual a probar cosas nuevas o a hacer, no sé, una sesión con tu familia, algo que digas, mira, aquí estoy súper cómoda y sé que siempre salen aquí fotos súper chulas? Bueno, tengo varios sitios, sí. Tengo varios lugares en los que me siento cómoda y que me sirven para distintas cosas. Uno aquí cerca de casa, que nada, es, digamos, el alto más cercano que tengo, la posición más elevada, y es un lugar muy tranquilo. Es un lugar donde no suele haber gente, que es algo también importante para mí porque quiero estar tranquila y disfrutando. Y si hay mucho alboroto, no... No te centras, ¿no? No me centro y no disfruto igual. Y luego me encanta ir a la montaña, alta montaña. Picos de Europa, por ejemplo, todas estas zonas, el Pico Tres Mares también, que además al Pico Tres Mares puedes subir en verano, cuando no hay nieve puedes subir en coche, aparcas cómodamente, te instalas, pones tu equipo. Son zonas que te inspiran mucho. Ya, por supuesto, considerando que son zonas con menos contaminación lumínica, pero es que además el paisaje, el lugar te inspira, ¿no? Sí, sí, tengo mis zonas favoritas. Qué bueno, siempre es interesante tener algo así que cuando digas, mira, me apetece ir a hacer nocturnos, pero no sé muy bien tampoco qué hacer, o quiero probar este equipo, o me apetece simplemente salir por desconectar un poco, tener ese sitio que te ayuda a relajarte, a conectarte con la naturaleza y con el cielo nocturno, es muy bonito. Sí. ¿Y por Picos de Europa entonces sueles ir mucho a hacer nocturnas? Sí, sí, me gusta mucho. Voy más en verano, lógicamente, porque ahora hay nieve y es más complicado, pero sí, sí. Los Picos de Europa son maravillosos. Para los que no los conozcan, que no hayan venido nunca, recomiendo con precaución, eso sí, porque alta montaña hay que ir equipado y hay que ir, bueno, pues conociendo el pronóstico del tiempo y, y nuestras limitaciones también físicas, pero sí, sí, merece la pena venir a conocerlo. Oye, y entre llegar a la localización, luego la pelea con el procesado, o el conseguir esa foto porque no había un momento que estuviera libre de nubes o que la planificación fuera como tú querías, ¿cuál es la foto que más te ha costado conseguir? La foto que más me ha costado conseguir... A ver, tengo fotos, hablando de espacio profundo, que me han costado muchas horas. Sobre todo las fotos a nebulosas oscuras, ¿no? Como la de los dragones en Cefeo o el tiburón, ¿no? La nebulosa del tiburón en Cefeo también. 40 horas, 40 y pico horas de integración. Complicado también el procesamiento, porque cuando integramos tantas tomas con una cámara como la mía, pues lo que te comentaba antes, el ruido, el viñeteo, bueno, cosas que hay que ir paliando con tomas de calibración y con herramientas como Noise Exterminator, todo se hace un poco complicado, ¿no? Pero merece la pena porque son las que más orgullo te producen después. Bueno, que lo he conseguido, está sí, ahí la nebulosa. Qué bueno. Y eso de cielo profundo y de paisaje nocturno, ¿hay alguna también así que digas, mira, aquí me costó muchísimo llegar, hizo muchísimo calor, luego encima no había forma de quitar la contaminación lumínica que me llegaba? Pues yo creo que la que más, bueno, las que más, lógicamente, las de alta montaña, las vías lácteas desde Cabaña Verónica, en Picos de Europa, por ejemplo, o una que hice en el Urriellu este verano, que fue, aquello fue tremendo, porque decidimos empezar a subir el día más caluroso del año y estábamos muriéndonos ahí mismo. Y por la noche, bueno, todo pintaba maravilloso y por la noche hubo un reventón térmico, se puso a llover. Onda. No teníamos refugio, no teníamos bivac, estábamos durmiendo al raso y nos cayó todo encima, no hubo foto en principio no hubo foto de Vía Láctea y de repente se despejó y, bueno, era tardísimo, estaba todo el mundo agotado y yo dije, pues yo no me voy de aquí sin mi foto de la Vía Láctea, vamos. Y saqué, después de todo aquello, saqué el equipo. Me puse y fue una foto muy bonita, que también la podrán encontrar en mi Instagram, que se ve la Vía Láctea entre nubes, el naranjo de Bulnes, que es el Urriellu, como lo llamamos aquí, y arriba del todo en la cima una luz que era el frontal de un escalador que llegaba en ese momento, hacia cumbre en ese momento. Y es una foto especial para mí porque, bueno, pues porque fue aquello mucho esfuerzo. Tuvimos un pequeño percance con la lluvia y momentos pues de preocupación y al final, bueno, pues se pudo hacer. Así que también te demuestra que el que persevera lo consigue. Claro. Estaba buscándolo ahora en tu cuenta de Instagram, según estabas hablando, y es verdad que justo ese frontal del escalador arriba del todo le da un punto muy bueno a la foto, ¿eh? Queda súper bonito. Necesita explicación, ¿no? Porque lo bueno es saber que era el escalador que también habría escalado lloviendo. Claro, o sea, sí, que también él, pobrecillo. Todo tiene su cosa. Sí. Y él estaba ahí en ese momento. Entonces, bueno, pues bueno, una cosa más, un punto más para la foto. Qué bueno. Y oye, si alguien quiere empezar a hacer este tipo de fotografía que haces tú, ¿no? De mezclar astrofotografía, cielo profundo, paisaje y retrato, que no es nada sencillo, o sea, que ya de por sí tiene que tener una base bastante buena de fotografía nocturna. ¿Qué le recomendarías para empezar? ¿Qué le dirías de utilizar una focal determinada o qué podríamos decir para que empezara a hacer este tipo de fotografías? Hombre, quizás con lentes que no sean fijas es más fácil para empezar, para ir haciendo pruebas, ¿vale? Uh-huh. Porque sí que es verdad que yo casi todo lo mejor que tengo lo hago con una 135 milímetros, es una lente Sigma Art, es f1.8 y es muy buena lente. Y bueno, eso te sirve para astrorretrato, ya con ese efecto un poco de magnificación, con ciertas zonas, regiones de nebulosa, es muy chulo, pero igual ya te limita, ¿no? Es más complicado, te tienes que alejar bastante del sujeto, con lo cual quizás una que no sea fija, igual un 70, 200 o algo así, pueda ser más fácil para empezar a conseguir algo así parecido a lo que yo hago. Genial. Y para las fotos del cielo, de este tipo de fotografías, me imagino que apilas muchas tomas, ¿no? ¿Cuántas sueles apilar? Sí, bueno, depende de dónde estés. Si estás en una zona no muy contaminada lumínicamente, igual no necesitas muchas. Pero sí que, lógicamente, hacemos una toma del sujeto o el suelo y luego le tienes que incorporar, pues sí, igual media hora para el cielo, una cosa así, si quieres sacar algo de detalle. También puedes no hacerlo y que se vea como se ve. Lo que pasa es que si quieres que sea un poco más impactante, pues sí que se recomienda meter igual 30 minutos, una hora, depende, ¿no? Es curioso porque además yo creo que muchas veces cuando empezamos en fotografía nocturna, empezamos por ahí, ¿no? De voy a hacerlo como se ve, como decías tú, con una sola toma. Y luego en el ordenador, en Photoshop, dices, es que si aprieto un poco más, sale ya demasiado ruido. A la siguiente voy a hacer varias tomas y empiezas a apilar más y a hacer más tomas y nos acabamos complicando muchísimo y alejándonos mucho de ese camino inicial de voy a ir por lo sencillo. Sí, sí, es igual de respetable, ¿eh? Yo creo que deberíamos probarlo todo, que todo el mundo pruebe distintos estilos, distintos resultados. Y que cada uno elija y deje el aspecto, decida por el aspecto final de sus fotografías, que para eso son suyas. Yo soy de los que piensan que cada uno deje sus fotos y procese sus fotos como más le guste, ¿no? A mí me gusta, bueno, pues yo pruebo de todo, ¿eh? También hago, tiendo un poco a algunas las dejo más naturales, otras que quiero que sean más impactantes, pues apilo más. Depende de la zona también. Es que algunas es necesario, claro, porque si no, no sacas apenas señal, ¿no? Sí, y en totalmente. Otras no, con Orión no hace falta. Con Orión es que, como estés en una zona libre de contaminación lumínica, casi tienes que quitar, porque deslumbra, ¿sabes? Sí. Está el núcleo de Orión quemado ahí. Sí, eso es súper fácil, además de quemar, sí. Sí, pero sí que es cierto que al final, pues pasas de hacer una sola toma a hacer muchísimas tomas, y luego te vuelves un poquito al inicio y buscando ese punto de equilibrio en el que estás cómodo entre el trabajo que tienes que hacer en el campo y en el procesado, y la calidad o el detalle que le puedes sacar a tus fotografías, y es parte de la evolución, entiendo yo, de todos los fotógrafos. Y estamos terminando ya. Si alguien quiere aprender contigo, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues ahora estoy preparando un curso bastante interesante de iniciación a la astrofotografía de espacio profundo con cámara y objetivo fotográfico, que es lo que hago yo. Es un curso bastante, bueno, interesante para personas quizás que ya sepan manejar una cámara, ¿vale? No es un curso de manejo de cámara digital, pero bueno, no hay que tener conocimientos previos de astronomía ni de astrofotografía, con lo cual es un curso accesible a todo el mundo, ¿vale? Y que va a estar, ya lo pondré en redes, disponible para comprarlo, verlo online tantas veces como sea necesario. Genial. Y hablabas de contarlo en redes. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página web? ¿En qué redes sociales estás? Bueno, tengo un canal de YouTube recientemente, ¿vale? O sea, que no tiene mucho, todavía no he subido mucho contenido, pero lo que más, donde más contenido tengo y donde más tiempo invierto es en mi canal de Instagram, mi página de Instagram, Calle White Visuals. Me imagino que lo vayas a dejar por ahí, sí, escrito. Ahí es donde más contenido subo y, bueno, también respondo preguntas en stories, bueno, respondo mensajes, es decir, estoy bastante activa. Uh-huh. Sí, perfecto, pues dejaré el enlace a tu cuenta de Instagram en las notas del episodio para que la gente te pueda encontrar. Y bueno, pues al final tu trabajo yo creo que es un gran ejemplo de lo que hablábamos antes, de cómo la fotografía nocturna sigue evolucionando, rompiendo esas barreras entre diferentes disciplinas, y estoy seguro de que has inspirado a muchos oyentes a atreverse con estas nuevas técnicas, que lo intenten, porque igual que me pasa a mí también con PixInsight, de fuera parece que asusta muchísimo, pero luego una vez que entras es un mundo precioso. Así que nada, Cayetana, ha sido un placer tenerte en el podcast y que nos hayas hablado de tu trabajo, y muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, me ha encantado. Y sí, les animo a que lo disfruten, sobre todo. Uh-huh. Que se dejen sorprender por el universo y poco a poco, que esto no es una carrera, hay que disfrutarlo. Totalmente, es estar a gusto con lo que estás haciendo tú, disfrutar de ese momento y sin prisa, porque no es una carrera, como decías tú, no hay que llegar al primero a ningún sitio. Y nada, lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Javier. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de astrofotografía, paisajes y retratos. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!